mira la que rica, mueve la cachimba, mueve la cachimba, cómo se menea, dale que es muy buena, mira la que rica, baila la cachimba buena, yo sé que a ti te va a gustar, esta es la onda nueva, sé que la quieres probar, la cachimba es una cosa sexy, te pone el cuerpo a sudar, la mueve para adelante, la mueve para atrás, un poquito para abajo. Bailando el cha-cha-cha, un poco sospechosa, con ganas de gozar. Le muestro la cachimba, me dijo, ¿dónde está? Y ahora que la tiene, no la quiere soltar. Saca la mano. ¿Me quiere complicar? Saca la mano. ¿No la quiere soltar? Alza la mano. Si tú quieres gozar. Alza la mano. Y vamos a bailar. Arriba las manos todos los muchachos y las muchachas, porque llegó Pepe y todos a gozar. Mueve la cachimba, mueve la cachimba, cómo se menea, dale que es muy buena, mira la que rica, mueve la cachimba, mueve la cachimba, cómo se menea, dale que es muy buena, mira la que rica, mueve la cachimba, mueve la cachimba, cómo se menea, dale que es muy buena, mira la que rica, mueve la cachimba, mueve la cachimba, cómo se menea, dale que es muy buena, mírala qué rica,